Inhala. Y exhala. Toda tu atención en la respiración. Siente cómo el aire ingresa por tus fosas nasales. Inhala y exhala. Toda tu atención en la respiración. Inhala. Y exhala. Observa, sé consciente de la respiración. Inhala. Y exhala. Atención en la palma de tus manos. Toda tu atención en la palma de tus manos. Mantente consciente. Presente. Toda tu atención, la palma de tus manos. Aparecen pensamientos, distractores que te llevan a otro tiempo, a otro espacio, te sacan del momento presente. Es normal. Simplemente dirige la atención en la zona de la palma de tus manos y mantente consciente. Mantente presente. Mantente consciente. En la palma de tus manos. Ahora dirige tu atención en la zona de tu frente. Toda tu atención, energía y enfoque en la zona de tu frente. Mantente consciente. Mantente presente. toda tu atención en la zona de tu frente. Ahora dirige tu atención en la zona de tu garganta. Toda tu atención en la zona de tu garganta. Mantente consciente, presente, atento en la zona de tu garganta. Consciente. Ahora dirige tu atención en la zona de tu corazón. Estamos entrenando la atención, el enfoque, toda tu atención en la zona de tu corazón. Observa los latidos de tu corazón. Está latiendo. ¿Qué es aquello que permite que el corazón en este momento esté latiendo? ¿Qué es aquello que le da vida a tu corazón? El corazón late, bombea la sangre que el cuerpo necesita. Asimismo, cada órgano de tu cuerpo funciona, tiene vida. Hay una energía que permite que tus uñas crezcan, que en este momento puedas respirar. Es aquello que le da vida al cuerpo físico. La respuesta es yo, el Hijo de Dios, lo divino, el Espíritu. Le da vida al cuerpo. Yo soy el Espíritu, el Hijo de Dios, hecho a imagen y semejanza de Dios. Yo soy lo divino. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el que soy. El Espíritu anima al cuerpo. Hay vida en el cuerpo porque el Espíritu le da vida. Yo soy el Espíritu. Mi real verdad, lo que yo soy, es Espíritu. Yo no soy el cuerpo. El cuerpo es el vehículo. Yo no soy la mente. La mente es una herramienta. Yo solo soy lo divino, el Espíritu puro y perfecto, el Hijo de Dios. Esa es la verdad que nos libera. Ve hacia lo profundo de ti y conecta con la esencia que eres. Entra en tu cuarto y cierra la puerta y siente la presencia de Dios en ti. Ve hacia adentro, profundo, y siente el Espíritu. La quietud del Espíritu. Siente. Dios habita en ti. Eres de la misma frecuencia de Dios. Siente. Conecta. Siente la paz. Siente. Yo soy el Espíritu. El Hijo de Dios. Yo soy el Espíritu. Yo soy el que soy. El Padre y yo somos uno. Siente la profunda paz del Espíritu con todo tu ser, cada átomo de tu cuerpo. Siente. Yo soy gratitud. Yo soy gratitud. Yo soy gratitud. Amado Dios, gracias, gracias, gracias por y empieza a agradecer. Gracias, Padre amado, por y agradece. Conéctate de manera muy sentida con la gratitud. Gracias. Ahora hacemos dos respiraciones profundas. Inhala y exhala. Inhala, exhala. Ahora decimos lo siguiente y simplemente permite que llegue alguna información. Vas a decir: me perdono por, y completa la oración. Me perdono por, y completa la oración. Hoy día, ¿por qué te quieres perdonar? De repente algo reciente. ¿Cometiste algún error? ¿Fallaste? ¿Por qué te perdonas? ¿Cuál fue cometido? Observa. ¿Por qué te perdonas? Visualízalo. Revive la experiencia. Cuando seguramente entraste en inconsciencia. Y observa en tu interior sensaciones, emociones, energía. ¿Qué sucedió? ¿Por qué te quieres perdonar? Cuando cometiste el error o fallaste, ¿qué sentías? ¿Qué sentiste? Observa en tu cuerpo esa sensación, esa energía. E intuitivamente lleva tu mano derecha donde estés sintiendo esa emoción y vas a decir: me permito sentir esta emoción. Y permítete sentirlo. Siéntelo con todo tu ser. Con cada átomo de tu cuerpo, sientes esas emociones. Conéctate con la emoción. Evoca la experiencia que sucedió y permítete sentir. Siente con todo tu corazón, con todo tu ser. Sentir es liberar. Sentir es purificar esa energía de ti, esa energía de culpa, de miedo, vergüenza. Siente, permítete sentirla. Y ahora, conecta con lo que sucedió. Y vas a decir: me perdono porque tengo el derecho divino a fallar. Me perdono porque no lo supe hacer mejor. Me perdono porque este error es necesario para aprender. ¿Qué aprendiste o qué estás aprendiendo? De repente el aprendizaje sea que estás aprendiendo a perdonarte. Si encuentras otro aprendizaje, dilo. Gracias a este error aprendí que aprendiste. Con estos aprendizajes, el error ha sido necesario para evolucionar. Con estos aprendizajes, la deuda, la culpa está saldada. Me perdono porque a través de esta experiencia me he hecho daño. Me perdono porque a través de esta experiencia no me he sabido amar. Me perdono porque a través de esta experiencia me desconecté de mi poder, me olvidé quién era. Me perdono porque tengo el derecho divino a cometer errores. Me perdono porque tengo el derecho a equivocarme. Me perdono porque merezco ser feliz. Hoy limpio, transmuto, pulverizo y deshago cualquier energía consciente, subconsciente, relacionado a esta experiencia. Limpio, purifico. Ahora entregamos a lo divino estas energías. Y decimos, amado Dios, gracias por esta experiencia, porque me permite seguir sanando. Amado Dios, te lo entrego para que esto sea santificado y purificado. Amado Dios, te lo entrego. Hágase, Señor, tu voluntad. Gracias, gracias, gracias, gracias. Soy libre. Soy cada vez más luz. Soy cada vez más conciencia. Soy cada vez menos oscuridad. Soy cada vez más libre. Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Desde esta energía de alta vibración, abre tus manos hacia el costado. Mira hacia arriba y vas a decir, hoy reclamo mi herencia. Me abro a vivir la mejor experiencia de vida. Me abro a vivir, a recibir la abundancia que soy. Hoy sé que soy lo divino, el Hijo de Dios. Y voy a vivir mi experiencia como un hijo de Dios en abundancia. Abundancia de recursos, abundancia de relaciones, abundancia de salud, abundancia de paz interior. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy abundancia. Yo soy gratitud. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy alegría. Yo soy paz. Yo soy libertad financiera. Yo soy el Hijo de Dios. Esa es mi verdad. Dicho está, hecho está. Amén, amén, amén, amén. Y cuando así lo sientas, puedes ir regresando a este estado consciente y presente. Felicítate porque has cumplido un día más de la meditación. Y ahora cuando salgas a hacer tu actividad diaria, vas a salir de tu casa y vas a decir: hoy llevo las herramientas del amor. Hoy llevo las herramientas del amor. Estoy cargado con las herramientas del amor. Que cuando haya duda, vas a decir: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Que cuando veas que enjuicias o a ti te enjuicias a ti mismo, te condenas, dices: me perdono porque no lo pude hacer. Me perdono. Llevas la herramienta del perdón. Que cuando observes en ti que se active el miedo, la culpa, la rabia, la vergüenza, simplemente observa esa sensación, siente y entrega. Practica las herramientas espirituales. Repite: amado Dios, llévame ahí donde yo pueda servir. Llévame ahí donde yo pueda ayudar, donde yo pueda servir. Hazme un instrumento tuyo, amado Dios. Familia, tengas un muy bonito día, un día potente, un día feliz. Te mando las mejores energías, bendiciones. Gracias, gracias, gracias.